Aquí comienza El Maule Sur también existe. Un programa de conversación, análisis, reflexión y debate con los temas que a las pobladoras y pobladoras del Maule Sur le interesan. Porque el Maule Sur también existe. Sintonízanos todos los sábados a las 14:30 horas en la 96.3 FM y en www.radiocristalina.cl. Con la conducción de Manuel Cofré Aguilera. Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí comienza otro capítulo de la octava temporada de su programa El Maule Sur también existe. Un programa de la Coordinadora en Defensa del Maule Sur que se transmite todos los días sábados de 14:30 a 15:30 horas aquí en Radio Cristalina de Panimaga 96.3 y también en sus medios asociados y también en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram. Comentarles que este programa tiene como finalidad dar a conocer las tantas y tantas promesas que se le hacen al Maule Sur en campaña, que florecen como callampa y se le huyen como pompa de jabón una vez que terminan las elecciones. Sí, para las próximas elecciones, todo lo que nos prometieron y muchas cosas más vamos a ser satisfechas hacia nosotros. Comentarles que entre esas podemos tener la red de hospitales de acá del que se habían prometido para el Maule Sur. Tenemos también ahí el hospital que está en construcción, tenemos también el Cefán de Peyúgue, que sabemos que no pasa absolutamente nada. Afortunadamente los Carbonillas ya tienen su primera piedra. Nos han preguntado también por el Cefán de Panimaglia, que sabemos que no ha ocurrido nada, el retén de Panimaglia, la apertura de la Ribera Sur, del embalse de Colbún, el Centro Nevado Longaví, el Estadio Atlético de Linares. También el tema de las carreteras y los peajes, que el peaje general todavía sigue funcionando, no así el de Talca. También el canal Troncolinares que regala las provincias de Cauquenes. Bueno, son tantas y tantas más servicios sobre el Maule Sur, la región del Maule Sur, que me imagino el próximo año en campaña todos los candidatos. Candidato que no ponga la región del Maule Sur, creo que le va a ir mal. Es lo mismo que si no pusieran un nuevo sistema previsional, no una reforma de pensiones. Bueno, y son tantas y tantas esas promesas que están inconclusas. Comentarles que este programa cuenta con el gentil auspicio del Centro Cultural Vivas Artes, la Mesa Social del Maule Sur y de Santiago, la Fundación Sociedad y Trabajo, donde saludamos a todo su equipo. Bueno, para hoy día comentarles que en los titulares, como se llama ya, ¿no? Este sábado 13 de enero de 2024, a las 19 horas, en la estación de trenes de Colbún, el carrito del trencito, como es conocido ahora, cicletaba en beneficio de las familias afectadas por incendios. Esto lo convoca el Club de Ciclismo Gladiadores de Colbún. Así que, bueno, como siempre, el pueblo ayudando al pueblo. También el sábado 13 de enero de 2024, 19 horas, Memorial Puente Bulne, ya eso en el Parque Los Reyes en Santiago, también hay una actividad por Palestina. Eso va desde el Puente Bulnes hasta la Plaza de Santiago, una peregrinación por Palestina. Ahí la Coordinadora por Palestina, el Sentir Palestino y Médicos por Palestina son los que convocan a esta actividad. Jueves 18 de enero, desde las 16 horas, en la Plaza Libertad de Chillán, por la defensa de nuestro río Diguillín, sin represa. Ahí el Comité de Unión Diguillín, Movimiento Somos Diguillín y Centro Cultural Raíces del Diguillín son las que en Chillán este 18 de enero. También el sábado 13 de enero, primera feria de vinilos, ¿ya? En la ciudad de Santa Cruz, de las 12 hasta las 20 horas, más de 5.000 discos ahí van a estar. Para los que nos gustan los vinilos, hay que ir a darse una vueltecita a la ciudad de Santa Cruz. También sábado 13 y 14, y domingo 14 de enero, desde las 13 horas, fiesta del CRIN, Rally 2024, aquí en el Camping Vista Hermosa, Rally Kilómetro 3, donde usted puede asistir hoy día, hoy y mañana, a pasar estos hermosos días. También Tamara Agni asumió la presidencia de Chile Transparente, ¿ya? Ella, en el rol de superintendenta de pensiones, autorizó la fusión entre las AFP Cuprum y Argentum en el 2015, que le permitió acceder a grandes beneficios tributarios por más de 80 mil millones de pesos a estas dos empresas. Además, también estuvo imputada por dicho caso. Sin embargo, no fue condenada. Esto también está, usted le puede encontrar esta noticia también en la Fundación Sol y también de la Superintendencia de Pensiones, donde aparece este caso. Pero Tamara Agnew es la nueva presidenta de Chile Transparente, que me imagino que ahora ya no va a estar tan transparente. Bueno, ya está nuestro panelista Mariano Rivera. ¿Cómo está, Mariano? Bienvenido al Maule Sur. Hola Manu, te saludo y por tu intermedio a toda la comunidad aquí en el Maule Sur, a los distintos territorios, desde hasta Cauquenes, pienso, aquí en los distintos cajones precordilleranos, a las distintas localidades aquí de la comuna de Colbún. Vayan los saludos a las personas que también nos escuchan en retransmisión a través de Radio Placeres.cl, a través de Radio Curruf.org, a través de Radio JGM.cl, aquí en el territorio a través de Begráfico.cl y Radio Primavera.cl, esta última en vivo y en directo, en línea, digamos. Y por supuesto a Radio Curruf, bueno, también vaya el saludo a todas las personas que desde esas emisoras también con tremendo desafío, empeño y propuestas comunicacionales, bueno, se disponen a divulgar información desde los territorios y bueno, haciendo y ejerciendo este derecho a la comunicación. Y bueno, en ese sentido, Manuel, me sumo a estos titulares. Imposible no mencionar que ha sido muerto el periodista chileno-estadounidense, Lira, Gonzalo creo que era, ¿no, Manu? Sí. Y bueno, esto luego de 8 meses y 11 días de tortura, sin comunicación, básicamente por divulgar las prácticas de, en este caso, del Estado, ya podríamos decir, nazi de Ucrania, en el contexto de la guerra Ucrania-Rusia. Y bueno, esta persona que era bloguero, en principio, con nacionalidad gringa y también chilena, se dedicaba a visibilizar lo que las grandes cadenas y las corporaciones mediáticas no hacían, y en ese sentido también afectaba los intereses de una de sus madre patria, que sería Estados Unidos. Los Estados juntos, que juntos tienen poco, y una vez más, como en el caso del bombardeo que ya probablemente comentaremos más adelante en Yemen, bueno, tiene harta trascendencia y participación directa también en la guerra y en este, podríamos decir, levantamiento neonazi a cargo de Ucrania. También tiene harto que ver Estados Unidos, y bueno, la muerte de este periodista chileno-estadounidense también ha sido motivo de discusión en aquel país. Y por cierto, las vinculaciones que tiene el gobierno de Estados Unidos a la hora de no asegurar, no garantizar y tampoco propender a mejoras para este en ese entonces encarcelado periodista. Así que esto como titulares también, imposible no comentarles para que ustedes busquen más información en el teléfono inteligente, como se dice. El 9 de enero, hace poquito ya entonces, se inició la huelga indefinida en el acceso al Salar de Atacama. Esto a propósito del acuerdo espurio y legítimo entre SQM y el Estado de Chile. Entonces, desde esta contradicción también los pueblos ancestrales le mandan un comunicado a los pueblos de Chile, también al pueblo chileno, en ese sentido, huelga indefinida por los pueblos de Toconao, Talabre, Licanantay, en una autoconvocación que hace el Consejo de Pueblos Atacameños, y se exige que el mandamás y las autoridades vayan al territorio y expliquen esta controversial, polémica y a ratos poco razonable decisión. Bueno, último titular, ya vamos con el entrevistado, pero no podemos no mencionar que hoy día cumplen 32 días de huelga de hambre Héctor Yaitul, Nicolás Alcamán, Ricardo Reinao, Esteban Manríquez cumple 62 días de huelga de hambre, y Bastián Yaitul Vergara, José Lienqueo Márquez, Axel Campos, Óscar Cañupán y Roberto Garlic cumplen 30 días. Esto a propósito de formas de apremio o procesos judiciales que adolecen todavía de una, diríamos, de métodos probatorios. Es bastante cuestionable. Ustedes pueden buscar toda la información en una de las radios que nos retransmite, radiocurruf.org. Ahí está toda la información. Hoy día, en la mañana, habían ingresado al centro penal personal médico. La cosa está agravada, insistimos, Esteban Enríquez cumple 62 días en un contexto donde me exigen al Estado de Chile, a este Estado que dijo que iba a operar de otra manera en este en esta administración de gobierno, ¿cierto? Bueno, mejoras carcelarias, pero sobre todo nulidad de los juicios que han sido espurios. Se demanda también por los equipos defensores, con muchas pruebas a propósito que ustedes las pueden buscar en radiocurruf.org, y por lo tanto un nuevo juicio, juicios dignos de justicia y que propenden a la ecuanimidad en este caso de los actores involucrados. Entonces, eso, pueden buscar ustedes más información en las radios que nos retransmiten, radiocurruf.org en este caso, ya está. Bueno, tenemos un llamado. ¡Aló! Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién vamos a conversar? Ah, con Juan González Bustamante, presidente nacional contra Santa Fe. Saludos ahí fraternos para Manuel Cofré ahí, Mariano Rivera y a todos los radioescuchas de Radio Cristalina de Palimar. Bueno, sí, nosotros siempre tenemos esta, preguntamos, pero hoy ya tenemos invitado a Juan González Bustamante, quien es presidente nacional de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Atención Primaria Cotrazam APS, una de las dos confederaciones que existen en la atención primaria de salud. Preguntarte primero, y gracias por interactuar con nosotros también y a través de tu persona poder nosotros también llegar a todos los socios y socias de Cotrazam a nivel nacional. Preguntarte, ¿en qué está la Cotrazam APS hoy día en cuanto a trabajo y crecimiento, Juan González? Sí, muchas gracias, Manuel. Agradecer profundamente ahí la invitación. Bueno, estamos en varios frentes. Acabamos de terminar un gran congreso nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, donde ya llevamos 4 años participando, sumándonos ahí a la lucha de la clase trabajadora, donde se definieron una plataforma de lucha no tan solo reivindicativa, sino también que aborda aspectos económicos y también lo que tiene que ver con la justicia social y el empleo. Y posteriormente se viene toda una estructura orgánica para el tema de poder congregar a todos los representantes de las diferentes organizaciones en esta Central Unitaria de Trabajadores, que ya agrupa más de 7.500, o sea, 750.000 trabajadores a lo largo de Chile. Y estamos de frente a lo que es la reforma de salud con la universalización. Ayer la ministra de Salud ya dio a conocer 14 comunas más que van a estar en este proceso, se suman a las que lo están incorporando ya, que en nuestra región tenemos a Linares, que ha tenido un ejemplo de aplicación de lo que es la universalización, así que estamos también con todo lo que son las políticas de gobierno que lamentablemente han estado al debe con la y los trabajadores de la atención primaria. Y por supuesto, en todas las luchas transversales que tienen que ver con tener una reforma de pensiones acorde, con una reforma tributaria que dé justicia y otorgue los recursos necesarios para que todo lo que tiene que ver con la justicia social, con los determinantes sociales, con no tan solo, y aquí quiero que quede claro, nuestra Confederación Nacional no lucha solamente por temas reivindicativos sectoriales, sino que ha puesto en este concepto de la unidad, de la solidaridad que es característico tras de los principios fundacionales de nuestra organización, poder hacer estas luchas transversales con no tan solo con los representantes de los trabajadores, sino con las organizaciones vivas de los diferentes territorios, de las diferentes regiones donde contamos con base afiliada. Bueno, en ese proceso, Juan González, preguntarte también, comentarles que estamos hoy día conversando con Juan González Bustamante, quien es más conocido como Johnny del Maule, y es presidente de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Salud Primaria, Cotrazam APS. Tú mencionabas algo de las nuevas, a través de la universalidad, nuevas comunas, y tengo entendido que Alto Hospicio, Caldera, Illapel, Valdivia y Puerto Varas, que ingresan a igual que Linares, a recibir estos beneficios y atender la salud universal, son bases de Cotrazam APS, tengo entendido, y qué te parece también, y cuéntanos un poco cómo ha crecido desde que estábamos en su momento y sabíamos que eran pocas comunas centradas en la región del Maule, metropolitana. Cuéntanos cómo está eso y de dónde hasta dónde está hoy día instalada la Cotrazam. Sí, lo primero contarte que con este anuncio de 14 comunas que se suman a este, es un pilar fundamental de la reforma de salud, lo que es la universalización. ¿Qué se busca con esto? Dar la misma atención en lo que es la salud pública chilena, en lo que es la atención primaria, a todos los ciudadanos de Chile, sea esté afiliado donde sea, tenga recursos, no tenga recursos, de asegurarle una salud pública que le otorgue todas las prestaciones. Ese es el pilar fundamental, o sea, para allá vamos avanzando. Y se nos suman, como tú bien dices, cuatro comunas, cinco comunas de nuestra gran familia costarricense, APS, Alto Hospicio, Caldera, Illapel, Valdivia, Puerto Varas, si tú te das cuenta, desde el norte al sur, si bien es cierto, en esta pasada, los 14, no hay ninguna comuna de la región del Maule, sí está aplicándose, como lo decía anteriormente, lo que el tema de la universalización es Linares. Costarricense APS ha crecido cuantitativa y cualitativamente, ¿ya? Partimos con más de 20 y tantas organizaciones de la séptima región, de la metropolitana, de la sexta y de la octava región, pero hoy día ya somos más de 75 comunas las cuales están afiliadas a Costarricense APS, ya somos más de 7.000 trabajadores y trabajadoras. Estamos desde Pica, en el norte de Chile, hasta Punta Arenas, ¿ya? Por lo tanto, nuestro trabajo ha ido creciendo exponencialmente y, por supuesto, las responsabilidades también son mayores para nuestro equipo directivo, que aprovecho de saludar y agradecer y valorar el trabajo que hacemos día a día en conjunto con nuestros dirigentes de bases comunales. Bueno, Juan, te saludo por acá, Mariano, tanto tiempo. Mariano, buenas tardes, sí. Gusto. Sí, sí, un gusto siempre escucharnos y contar contigo también en el Maule Sur también existe. Johnny, me gustaría preguntarte por las discusiones que se pudieran haber dado como gremio, como equipo, como colectividad de COTRASAM APS, como trabajadoras y trabajadores de la salud, en relación al panorama, que... Por las mismas cifras que entrega el Ministerio de Salud, habla de un estado muy deficitario. 38.000 personas que han muerto el 2022 en listas de espera, 5.437 seres humanos que también fallecieron con garantías explícitas de salud, la garantía GES no atendidas, 38.000 personas sin atención. Esto hace un par de años, entonces, ¿Qué se ha comprometido en ese escenario y cómo de pronto este plan de universalización en la práctica viene a hacer justicia? En el mejor de los casos, tú me lo dirás, cómo viene a revertir este caso. Y te lo ligo con cómo está el panorama también en términos laborales, porque, no sé, desde los empleos recuperados post-pandemia, como se dice, el 44% son informales. ¿Qué tanto hay de informalidad? ¿Cómo está esa discusión también en el mundo de las y los trabajadores de la salud? Sí, Mariano, harta pregunta. Pero mira, vamos a tratar de irla explicando. Es decir, el tema de la universalización se hace cargo, primero, de cobertura. Y una cobertura universal. Hoy día nosotros solamente atendemos en el ámbito público a las personas validadas por FONASA, ¿ya? Y también tenemos algunos convenios con Capladena, Dipreca, y por supuesto tenemos que otorgar algunas prestaciones. Lo que busca la reforma es poder también mejorar lo que es las prestaciones de las diferentes grupos etarios, población, ¿ya? Y hay una parte de la reforma que tiene que ver con un gran flagelo que tenemos en la atención primaria, que es la infraestructura y también el recurso humano que tú bien conoces, Manuel, también, como trabajador de la atención primaria, con sueldos paupérrimos, si bien es cierto que cada administración tiene la potestad de definir las remuneraciones, hay comunas que las remuneraciones son bastante deplorables. Ya que no alcanzan ni siquiera los 500.000 pesos que definió la Central de los Trabajadores con un acuerdo para el mundo privado. Y en eso hemos trabajado fuertemente. Ahora, tú sabes que hay 300 45 comunas a lo largo de Chile, por lo tanto es un gobierno diferenciado, con unas que tienen más recursos, unas que carecen de recursos. Aquí en la región del Maule tenemos 5 comunas de costo fijo, por ejemplo Peyúgue, Curepto, Bichuquén, Empedrado, por dar algunas, y que cuentan con paupérrimos recursos. Ahora, nosotros hicimos una crítica muy dura, ya como Cortesana PS, quiero decirlo con fuerza, y así se ratificó en el Congreso de la, en el Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, y fue un compromiso de este gran Congreso de exigirle al gobierno, porque hay un compromiso en el programa de fortalecer la salud pública chilena y destinar los recursos necesarios. Lamentablemente, en este aprobación del presupuesto 2024, no fue los porcentajes que nosotros queríamos, y eso genera una serie de recortes. Pero hay que tener presente que la derecha, y lo digo con mucha propiedad, ha hecho un bloqueo sistemático a lo que es la reforma tributaria, que está enfocada a destinar recursos para poder mejorar lo que es la eficiencia y todo lo que son las prestaciones a nuestra comunidad usuaria. Recordar que más del 85% de las personas en Chile, la gente más pobre, la gente más carente, es la que atendemos los diferentes dispositivos de la atención primaria. Así que estamos dando la lucha, pero hoy día se ha creado este gran frente que llamamos en este congreso, que estamos dándolo a través de la Central Unitaria de Trabajadores, donde se convocaron varios hitos. Hay un paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores, un paro que va a dar cuenta del repudio que hace la clase de trabajadores a lo que han sido las políticas de este gobierno. El paro está anunciado y aprovecho de dárselo a conocer ahí a la comunidad. Por supuesto que lo vamos a coordinar, está definido para el 11 de abril. Así que aprovecho ahí de darle a conocer a la comunidad usuaria. Yo sé que la atención primaria tiene una coordinación muy muy buena con los consejos de desarrollo local y generamos, por supuesto, los turnos éticos para no afectar a nuestros usuarios y usuarias. Pero hoy día la demanda y la manifestación de la clase trabajadora, de la gente que representamos, tiene que darse en la calle, y no tan solo con los representantes de los trabajadores, ni con los trabajadores de las diferentes reparticiones, sino también con las organizaciones vivas de los territorios. Es por eso que se acordó este gran paro nacional que ya está anunciado en repudio a las políticas públicas y también en repudio a esta derecha dura que está dando ahí la oposición de bloquear todo proyecto que vaya orientado a romper estas discriminaciones que existen en los determinantes sociales de Chile. Eso, Mariano, sí, hacía grandes rasgos. Juan, ¿qué podríamos decir en torno a esta autonomía necesaria que debieran tener las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, sobre todo en contextos donde el oficialismo pareciese estar más alineado o más proclive a las demandas, como tú dices, de la clase trabajadora, de la gente que vive de su trabajo, en todos los sentidos, informal, formal, como fuere? ¿Qué podríamos decir de esa necesaria autonomía recabarrenista, si es que se quiere, en esta plataforma de lucha? ¿Y qué podríamos decir de esta subordinación de las transformaciones en el área de salud exclusivamente al presupuesto y, por lo tanto, ahí sale el derrotero de la derecha, de la ultraderecha, de la derecha fascista, que cancela toda posibilidad de discusión en el Parlamento? ¿Pero qué podríamos decir, por ejemplo, de otras propuestas que puedan salir justamente de la clase trabajadora? No sé, tú me dirás cuál pueden ser, pero ¿qué podríamos decir esto? ¿Cómo está la disposición ahora, ya que tú lo hablas de la CUT? Eso. Sí, Mariano, mira, nosotros fuimos alrededor de 9 o 10 años muy críticos de lo que era la orientación de esta lucha que tenía la Central Unitaria de Trabajadores. Pero hoy día esta lucha es transversal, no se va a luchar solamente por temas reivindicativos de los diferentes sectores. Hoy día se incorpora, por ejemplo, el tener un sistema de pensiones justo y necesario, o sea, terminar con la AFP, ¿ya? Hicimos una crítica muy dura a lo que es el salvataje a la ISAPRE. Entonces, en el mundo social tiene que ver también con la protección al medio ambiente, tiene que ver con esta desmesurada política de hacerle daño a la naturaleza, extraer los recursos naturales, que también se definió el tema de la protección al medio ambiente. Entonces hay una apertura, a mi juicio, y así lo va a determinar la plataforma de lucha oficial que se va a dar a conocer a los diferentes medios. Por supuesto, se la vamos a hacer llegar a ustedes para que la transmitan a la comunidad usuaria. Y también se definió la necesidad urgente de hacer una lucha coordinada, transversal, consciente, con los representantes de los territorios. Y aquí me refiero a juntas de vecinos, clubes de ancianos, clubes de jóvenes, toda la mixtura que tiene el trabajo territorial, porque hay demandas que nacen de la y los pobladores, la gente de la comunidad, y que tienen una diversidad tremenda porque responden a los territorios, ¿ya? No es lo mismo lo que pasa en Alto Hospicio que lo que pasa en Puerto Vara, por solamente darte un ejemplo. Yo sé que, Mariano, tú lo entiendes muy bien, pero para que nuestros radioescuchas sepan que sí, hoy día la central ya no se orienta solamente a lo reivindicativo laboral, sino que coloca aspectos económicos y también sociales. Y por supuesto, nuestra Contrasana PS está muy contenta que sea así, porque en estos 13 años que ya llevamos de vida, no solamente nosotros como representantes de los trabajadores de la atención primaria hemos estado en el frente de la APS, hemos estado en luchas que tienen que ver con NOMA FP, con la defensa de la salud pública, con la defensa del medio ambiente, etcétera, etcétera, que podría dar muchas otras luchas más que damos en el territorio como organización nacional, Mariano. Sí, sí, mira, me quedo con la última lucha, que es la primera también que tú mencionas, para hacerle un poco más práctica la misma pregunta. ¿Qué podemos decir de esta demanda histórica de terminar con un sistema de capitalización individual, finalmente, que uno le dice no más AFP y así se entendió, pero las personas, las vecinas, los vecinos que nos escuchan lo entienden tan bien como nosotros acá, que la capitalización individual es la antítesis, la opositora, la otra propuesta a un sistema solidario, intergeneracional y ya está, suficiente, universal? Y entonces, ¿qué podemos decir de esa propuesta que ahora uno la ve materializada? Ya lo iremos a conversar en el segundo bloque, pero que se ha ido diluyendo, como tú también muy bien dijiste. ¿Qué podemos decir ustedes, qué han dicho ustedes como Cotrasam respecto de esta demanda incumplida, del rol que ha tenido la ministra Jara, conversaciones con la ultraderecha en departamentos de espurios, cocinas, como se le dijo en algún momento de por medio? Y te lo pregunto a propósito de autonomía, porque también se ha criticado harto a la CUT y a las organizaciones de trabajadoras y trabajadores de estar más bien poco participativos, poco incumbentes en, por ejemplo, el fin de este modelo de, que no es solo de AFP, de la capitalización individual, con el nombre que le quieran poner después. Sí, Mariano, vuelvo a reiterar, o sea, hubo una crítica absoluta y mayoritaria a que los representantes de los trabajadores no le tributamos a ningún gobierno, ni a este que de Gabriel Boric, que se declara progresista y que lamentablemente no ha escuchado la voz de los trabajadores y del pueblo chileno. Y es por eso que se convoca un paro nacional, no tiene otro sentido para allá, para en una forma de descontento y que pueda alinearse el tema de lo que es el proyecto de gobierno, que tenía un componente que yo tengo la esperanza de que puedan recapacitar y puedan ir en esa línea. Ahora, lo que son las cocinas y las conversaciones con el mundo empresarial, por supuesto, la ministra Janet Jara, quiero decirlo con mucha propiedad, es pro trabajadora y puede haber los cuestionamientos que se hagan, por supuesto se van a hacer aprovechamientos mediáticos, políticos, como quieras llamarlo. ¿Pero usted no lo cuestiona de base, el hecho como de la Junta? Y a no propósito, entiendo, perdón. Sí, sí. No entiende. La última pregunta. Sí, no se cuestiona de base el simple hecho de parlamentar en espacios que no están diseñados para eso. Supuesto, el mismo ex candidato Daniel Jaue decía que... Disculpe, Juan, para terminar. El mismo ex candidato Daniel Jaue ha dicho los últimos días que el espacio único para dialogar, para parlamentar, sí, el Parlamento, entonces, que es también militante del partido. Coincidimos plenamente. Creemos que, a pesar de que todos los que... llevamos muchos años en este mundo sindical y conocemos algo de la política, las cocinas han estado siempre ya, pero eso no justifica. Sí. Nosotros hicimos la crítica que los espacios para discutir la ley de lobby es bastante reglada, por lo tanto, así como los trabajadores necesitamos tener y coordinar reuniones que se hacen con una ministra. No te puedes sacar la camiseta y decir hoy día no, voy a hablar como una persona individual, el ministro donde ande, y por supuesto que es mal visto que se haga, sobre todo en la casa de Salaquete ahí, y o en otras casas, o donde, como tú quieras llamarlo, cualquier ministro que se junte con el empresariado o con los grupos dominantes de poder, va a ser mal mirada, por supuesto, con nuestra Costa Sana Pesa. Bueno, comentarles que estamos conversando con Juan González Bustamante, presidente de Cotrasam APS. Juan González, Johnny, mira, hay temas que tú tocaste recién, que hemos tocado acá con Mariano también, la salud universal. La gente nos pregunta, bueno, ¿y Colbún cuándo ingresa la salud universal? ¿Por qué Linares recibe 1.800 millones de pesos para la salud universal? Y me gustaría preguntarte, ¿cómo circula esto? Por ejemplo, en la salud universal se atienden en los centros de salud de la comuna, en Linares, en este caso, FONASA. Pero también se integran hoy día las personas que son de ISAPRE y las que son de las Fuerzas Armadas, CAPREDENA y de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. La consulta que nos hacen nosotros, y queremos, pues la preguntamos a ti para ver también, porque hemos andado buscando, ¿no? Nos quedamos con lo que decimos nosotros. Cuando yo me descuento como trabajador de la salud, me lo hacen a FONASA, eso va al FONASA. En el caso de la ISAPRE y en el caso de CAPREDENA, el descuento que a ellos les hacen mensualmente, ahora que tienen la posibilidad de comprar bonos de FONASA y atenderse en Linares y no ir al hospital militar, los de la Fuerza Armada, y los de la ISAPRE no ir a la Clínica Santa María ni a la Lila Santiago, se atienden acá, ¿esa cotización igual les sigue ingresando a CAPREDENA y a la ISAPRE o se ingresa a FONASA? Ya, es una tremenda pregunta que lo hicimos nosotros en el cuento de universalización. ¿Cómo iba el tema del financiamiento? Hoy día las comunas que están siendo en cierta medida piloto de esta reforma que tiene que ver con la universalización, se le están entregando recursos adicionales, ¿ya? No es solamente lo que se capta por per cápita, por inscrito validado, que viene de FONASA, ya del Fondo Nacional de Salud, donde cotiza la persona que no está ni en la ISAPRE, ni en CAPREDENA, ni en la Fuerza Armada, en ningún lugar. Por lo tanto, esas instituciones están recaudando los fondos de sus afiliados y no se está complementando con lo que es FONASA. Lo único que está haciendo el gobierno es entregando recursos adicionales, y de hecho el año pasado se pidió el apoyo al Banco Mundial para poder contar con recursos frescos e incorporar a estas 14 comunas en lo que es el tema de la universalización. Ya, o sea, podríamos... Lo que sí quiero aclarar, lo que eso tiene que... Cuando esto se aplique... Universalmente, porque esto va en progreso... Todos los establecimientos, todas las comunas de Chile, en algún momento vamos a llegar al tema de lo que es la universalización, ¿ya? Esto se proyecta a 10 años. No es una cuestión que vaya a decir de aquí a mañana vamos a tener la cobertura absoluta. Es por eso que el tema del financiamiento es una pregunta constante que hemos hecho, pero si tú me preguntas, ¿está llegando esos recursos de esas instituciones a FONASA? No. Bien, entonces podríamos inferir que el Estado subvenciona a estos municipios, y además subvencionas a las ISAPRE y a Capredena, porque los afiliados estarían con el mismo sistema. Lo vamos a preguntar, lo vamos a saber, porque así como te preguntamos a ti, nuestro deber de informar también es ir a preguntar a otras. También se tocó de tu parte, y acá, el tema de por qué y a raíz de qué, en algunas comunas, muchos empleadores han tomado la decisión de no reconocer la capacitación que realizan incluso los propios trabajadores, porque las encargadas de capacitación, los encargados de capacitación y los administradores no le entregan los 5 días que corresponde. Tú me dirás, de acuerdo a la ley, pueden ser hasta 5 días, pero de recordarles también que si esos trabajadores no realizan sus 5 días de capacitación, no van a poder cambiar de nivel y acceder a mejores rentas, por un lado. ¿A qué se debe ese factor que nos preguntan muchas veces? Sí, el factor de capacitación está establecido como uno de los elementos de lo que es la carrera funcionaria. La carrera funcionaria es cómo el funcionario va aumentando, va subiendo de niveles. En el tema de la atención primaria, en la centralizada son grados, en nuestra ley son niveles, 15 niveles que tenemos, y la capacitación es fundamental. La primera orientación de lo que es, son los programas anuales de capacitación es para que los trabajadores puedan adquirir la habilidad, la destreza, no sé, los nuevos conocimientos, para hacer prestaciones de mejor calidad a nuestra comunidad usuaria. Pero tiene el otro componente que es esencial, que es reivindicativo, que es de carrera funcionaria, que es para mejorar la remuneración. Ahora, las comunas que no lo cumplen, afectan sustancialmente lo que es ese avance. Si bien es cierto, está regulado por la ley, como una montonera de otros tópicos que no se cumplen, esto responde a lo que es las gestiones administrativas de cada comuna, y ahí es donde tenemos un papel predominante como representantes de los trabajadores para hacerlo cumplir. Es por eso que nuestra organización, a través también de la Asociación Chilena de Municipalidades, de las mutualidades y de otras instituciones, vamos generando instancias de formación para la y los trabajadores para que puedan acceder al puntaje necesario y cambiar de nivel. Pero nos hemos encontrado este último tiempo con suerte que ni siquiera algunas comunas de Chile han querido validar los cursos que hemos estado realizando por esta suerte de que no están dentro de los contenidos que la propia ley estableció, porque no estamos reconocidos como instituciones formadoras. Eso sí, bueno, bastante. Estamos apuntándolo y tenemos hecha una solicitud de reconsideración en la Contraloría Nacional de la República, y estamos esperando que la unidad jurídica del Ministerio le entregue el informe a la Contraloría para que resuelva en el tema. Bueno, te lo cuento porque, por ejemplo, te doy un ejemplo. Claro, acá en la comuna de Colbún, nosotros como gremio, a Fusán Colbún, le entregó a la administración actual la facilidad de entregar gratuitamente la capacitación de los 5 días a través de la Confederación y sus diferentes medios, ya sea a través de Praxis con su abogado o de Fundación Sociedad de Trabajo, y también que ha colaborado con nosotros antiguamente, y otras organizaciones, para que, y se comprometían, el empleador solamente tenía que poner los breaks. Ya, del porcentaje que muchas veces se pagan instituciones que te mandan un curso online donde tú tienes que hacerlo en el mismo trabajo que está ocupando tu tiempo laboral. Bueno, y nos dijeron lamentablemente que no, porque era de nuestro gremio. Lamentable, cosas que pasan, y yo creo que se repiten en muchos municipios. Juan González, el tiempo se nos va, pero antes de eso quiero preguntarte también otro tema que nos quedó dando vuelta ahí, que tiene que ver qué ocurre y por qué todavía los trabajadores que nos preguntan no han recibido el total de sus remuneraciones del mes de diciembre, y por qué, porque hace mucho tiempo que no pasaba un fenómeno como este. Sí, es muy lamentable que pase esto, porque lo que es el reajuste del sector público, y todos los que nos están escuchando a lo mejor no conocen, en lo que es el sector público está circunscrito a lo que es la mesa del sector público. Ya, no obstante al acuerdo que se llegó, que hay varios tópicos también que no se tocaron ahí en esa mesa, no se han destinado los recursos para los pagos ni siquiera del aguinaldo. O sea, eso responde a la desprolijidad, ya, la desprolijidad, y aquí no es solamente el ministerio, aquí hay otras instituciones como el Ministerio el Ministerio de Desarrollo Social, ya que tiene que destinar los recursos, la misma Departamento de Finanzas y varias unidades que tienen que ver con el Ministerio, que lamentablemente no han hecho la pega en tiempo y oportunidad, y esto ha afectado a los trabajadores que no han percibido esto. Bueno, me parece... Hicimos el llamado a atención, ¿ya? Porque la DIPRES, que es la División de Presupuestos, es la que tiene que destinar oportunamente los recursos, y es lamentable y repudiable por nuestra Confederación Nacional que aún esos recursos no se otorguen a las y los trabajadores, que en algún momento fuimos los héroes de la salud cuando estábamos en pandemia, y hoy día estamos siendo víctimas, lamentablemente, de la ineficacia y esta falta de prolijidad que tienen los departamentos, no tan solo del Ministerio, sino también de otras reparticiones de este gobierno. Bueno, eso ha sido la entrevista de hoy día con Juan González Bustamante, presidente de Cotasan APS, con quien hemos tocado una cantidad de términos y donde los trabajadores hoy día tienen otra visión y quedan más informados de lo que a veces la gran matinales, bueno, se dedican a otras cosas y nos dan... Podían meter estos portonazos que lo hacen los trabajadores también, sacando nuestros recursos, podían meterlo también en los matinales. Bueno, y esperar también, Juan González, que esta sea la última vez que esta mesa del sector público negocia en estos 16 gremios que hay que decirlo claramente, se apropian, se arrogan la representación de todos los trabajadores y que hacen estos negociados que firman y que después, como Cotrasam, por ejemplo, con la ley de alivio, donde todavía falta mucha gente que está esperando sus recursos para poder irse al incentivo del retiro, hay que irlos corrigiendo. Entonces creo que esa mesa ya no debería existir, y de acuerdo a lo que tenemos claro, la CUT debería también ir a buscar una nueva forma de poder negociar el sector público. Te agradecemos enormemente a ti y a la Confederación esta comunicación, porque nos deja muy buenas vibras también y bastante información para compartir con los trabajadores. Sí, muchas gracias, Manuel. Solamente hacer un llamado, no tan solo a la gente de la atención primaria. Hoy no se requiere esto del individualismo, de ganar para mi organización. Hoy día se requiere de unidad y cohesión, no tan solo de la clase social, sino también los trabajadores, los jóvenes, los adultos mayores, para encabezar un gran movimiento social donde esté presente el diálogo, pero con soluciones concretas. Y la historia nos dice que los trabajadores y el mundo social, eso lamentablemente no lo ganamos en las cocinas ni en la casa de nadie, sino que lo ganamos en las calles. Es por eso que el llamado que hoy día yo hago, que los chilenos y chilenas podamos converger en este gran paro nacional convocado para el 11 de abril en los diferentes territorios. Así que un abrazo fraterno para todos los que están escuchando, y esperamos que Chile pueda cambiar en este gobierno que se llama progresista, pero que hasta el día de hoy está al debe con las y los chilenos. Ok, bien, pues esa es la entrevista de hoy día con Juan González Bustamante también. Queremos saludar a Cristian Winkler de Curicó, a Mr. Roberto Vargas de Santiago, a Vicente Poblete, al pescador caminante de Constitución, Leopoldo Morán en Talca, Joaquín Morán también de Linares, a Marina Estudillo de Longaví, tenemos acá a Lorena Pérez en Talca, Enrique Solía en Alto Hospicio, Hugo Farías en Curicó. Bueno, tenemos a Robinson Jorquera también y tenemos bastantes personas más. Vamos a ir a un tema musical y volvemos al Malo Sur también existe. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispa a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera, bien consciente, cambia esa cara de sumiso, esa cara de dirigente sindical indeciso, que con mi hechizo te vamos a transformar de rapero marginal en guerrero chorizo. Y mi gente de población, ya sé que está mal porque el cabrón del patrón los va a explotar como mina de carbón, los

de las mujeres que reciben que se pensionan, digamos, que tienen ingresos pensionados, el 85% es por concepto de PGU, sin contar a las pensiones también autofinanciadas, que en muchos casos, bueno, son bajísimas. Entonces se tienen que complementar con la PGU, con el aporte estatal. Es decir, con una perspectiva solidaria y entender que el Estado tiene que hacerse cargo y acompañar a las personas que entregaron toda su vida a las transformaciones del Estado, desde la perspectiva y la ideología que usted tenga, usted vivió en este país. Entonces consumió, le aportó en ese sentido también al país, y es por lo tanto que existen los sistemas de seguridad social. El 66% de los hombres está bajo la misma situación, es decir, las personas en Chile ya no nos debiéramos escandalizar por esto de que el Estado se va a hacer cargo de nuestras pensiones, porque en la práctica ya es así. Entonces es muy interesante cuando nos juntamos los días 10 de cada mes con las personas, porque permite derribar algunos mitos, como que, chuta, la capitalización individual, lo que hoy día se conoce como AFP, es la única solución posible. Hay más de, digamos, gran parte de los países en el globo terráqueo tienen sistema de seguridad social, en algunos casos los complementan con capitalización individual, es decir, con lo que acá se conoce como un aporte voluntario. Ustedes saben que hay gente que ahorra en APBs. Si usted no está escuchando y ahorra en APB, bueno, buena suerte tiene. Saludo su suerte. Pero no es el caso de todas las personas. Entonces, pretender que solo la pensión autofinanciada, la capitalización individual, va a poder generar un nivel de justicia, de ecuanimidad para todas las personas, es imposible. Y es por eso el fracaso de la capitalización individual, porque usted comprenderá, no sé, personas que se dedicaron a la crianza. En muchos casos está depositado ese rol a las mujeres. Sí. Abuelitas, abuelitos que uno conoce y que estuvieron todo el tiempo trabajando o informalmente en su vida activa, o si no, dedicado a la casa, a la crianza, a los cabros chicos y todo eso. Pensar que esas personas no trabajaron en su vida es tapar el sol con un dedo. Entonces se entiende que todas las personas debiéramos tener un mínimo garantizado. Entonces cuando empezamos a hablar de esos elementos, cuando derribamos esta idea, entonces que lo que tenemos hoy día es la única posibilidad de pensionarnos, bueno, es sorprendente. O sea, Manuel, tú también le comentabas, y aquí todo el pase, que existe lo que se conoce como ex seguro obrero, y que también apela a este motivo solidario y que entrega, por lo tanto, una cobertura mucho más rentable que las pensiones autofinanciadas, que luego se tienen que complementar con el aporte solidario. Y este otro sistema que es tripartito, o podríamos decir que es de seguridad social, mucho más parecido a lo que uno espera para todas las personas que el de las Fuerzas Armadas, que tienen años de cotización y una tasa de rentabilidad garantizada, y que si usted no está escuchando, tiene algún pariente que es de ese mundo, de las Fuerzas Armadas, de los Carabineros, en buena hora. O sea, sepa usted que las personas en Chile, no queremos que esas personas se sumen a la miseria, sin todo lo contrario, sino que las personas que actualmente, forzosamente, estamos en esta miseria, podamos acceder a un cambio de justicia en el país de la libertad, como Manuel siempre dice. Bueno, ese día, como tú bien lo dices, Mariano, ya le llamó mucho la atención saludar a Laurita San Martín hoy día por ahí también, que la vimos ayer, ahí está de cumpleaños, nos contaron hoy día. Oye, le llamaba la atención porque no sabían que existían tres sistemas. Entonces, ¿pero cómo? Usted, a ver, pero yo sé que existe la AFP. Sí, pero usted escuchó el seguro, sí, pero el seguro se terminó. No, señora, el seguro existe y se llama IPS hoy día y entrega mejores pensiones. Ah, y los militares, no, pero también, no, existe lo que tú estabas mencionando, existen tres sistemas, Capredena, ya, que es el más conocido de las Fuerzas Armadas, donde los trabajadores públicos, que son las de las Fuerzas Armadas, trabajan 25 o 30 años, se van a su casa, se jubilan, y su jubilación le acompaña hasta que fallecen. Y es más, algunas veces lo hereda la esposa, y si la primera hija no se casa, o sea, hay un sistema bastante raro. El ex seguro obrero, que para algunos no existía, se había terminado y hoy día existe a través del IPS y paga pensiones. Las personas se jubilan a los 60, las mujeres, 65 los hombres, y la pensión lo acompaña hasta que la persona fallece. Y está también este tema de la famosa AFP, ¿ya? Donde los trabajadores trabajamos hasta los 60, cumplimos por edad a los 60 años, las mujeres 65 los hombres, y la pensión nos acompaña hasta que se nos acaba la plata. Y ahí empezamos a vivir de la caridad, de las limosnas de los demás vecinos y vecinas, y también de la PGU, que es financiada por todos nosotros. Es decir, yo hoy día, en este caso, como trabajador, tengo que financiar la pensión de las Fuerzas Armadas, pensión del Seguro Obrero, y mi propia pensión. y la PGU. O sea, estoy dando para cuatro sistemas. Para algunos me van a decir, no, pero si aquí el sistema individual, no mienta. No, señora. Cuando financiamos el de las Fuerzas Armadas, lo hacemos con los recursos del Estado. Y el Estado saca los recursos de los impuestos. Cuando yo compro un kilo de pan, bencina no compro porque no tengo, no uso auto. Pero cuando compro azúcar, té, cositas para consumir, ¿ya? Alguna cerveza también de repente. Todos esos impuestos van ahí. Porque los trabajadores de ese sistema imponen, creo que el 2%, no imponen el 10% como nosotros. Ya. En el otro, las pensiones son solidarias y garantizadas. Y llegamos al sistema este universal, que, como una frase que escuchamos por ahí, solamente el sistema universal te hará libre, porque aquí todo se hace en nombre de la libertad, y la libertad que tenemos hoy día, yo no me puedo volver al IPS donde estuve un tiempo, ¿sabían eso, no? Sí, sí puedo volver. Entonces, si alguien no quiere, porque aquí alguien dijo, ahí Juan González dijo sacarse la camiseta, si el presidente de la República se quiere sacar la camiseta del Noma AFP, y no va a cambiar esta cuestión. Va a terminar la AFP, que igual que las zapaterías, que terminan por término de giro y después el dueño aparece vendiendo zapatillas, no vengan con ese cuento. No. Se termina el sistema, se termina el decreto 8500, presidente. Eso es. Esa es la firme. Aquí no hay ni Estados Unidos. No. Se termina el decreto 8500 y usted crea un nuevo decreto que en 2 años más, con la participación de los empresarios, de los trabajadores, del mundo académico, de los expertos y expertas que incluso pueden escribir esta constitución y ya ven cómo les queda. Entonces todas esas personas pueden tener un nuevo sistema previsional donde todos los trabajadores vamos a ese sistema y tengamos pensiones dignas como la que les acabo de mencionar y a la cual usted no accede. ¿Por qué? Porque es mujer, porque trabajó poco, porque no tiene plata y porque hoy día el que no tiene plata no le sirve. En cambio, en los sistemas comunistas, como le llaman ustedes, los sistemas comunistas, la gente dice que son sistemas comunistas, el solidario tripartito reparto, como el que tiene la Fuerza Armada, o sea, diríamos que la Fuerza Armada tiene un sistema comunista. El seguro obrero también sería un sistema comunista, porque aquí el comunismo es el demonio. No los comamos esos bistecs. Vamos a la papa firme y digamos que necesitamos un sistema solidario tripartito y reparto donde todos los trabajadores estemos incorporados. Independientemente si algunos jubilan antes por diferentes motivos, por invalidez, por lo que ese otro caso, es otra cosa. Pero la promesa de terminar con la AFP es esa. Terminar el decreto 8500, crear un nuevo sistema en unos 2 años sí. más y esa plata invertir en lo que corresponde. Y si quieren más ejemplos, vamos a seguir conversando. Sí, y de hecho esos ejemplos son los que compartíamos este 10, el Inari, que ya lo haremos aquí en Panimávida, porque hay mucha nos llegan comentarios de que, bueno, también compartamos esta información a propósito del vacío de información que existe en nuestras comunas. Estaremos en ese empeño, seguro que sí, pero compartiendo estos ejemplos que son bien, bien claros y a la luz de las cifras. O sea, una persona que tiene, podríamos decir, la fortuna de cotizar entre 35 y 40 años, lo cual es muy difícil en Chile. Usted sabe que el despido, el contrato a plazo fijo, cuando hay contratos, cuando en realidad no, horario. Cuando de frente no estamos trabajando la informalidad, digo, vendiendo algo, comidas, productos, en fin. Para una persona que tiene esa suerte, digamos, de cotizar 40 años, suerte entre comillas, ¿cierto? 40 años, recibiría actualmente 275 mil pesos promedio, que es el 60% del ingreso mínimo. Sigue siendo insuficiente para vivir. Y eso digo, insisto, una persona que jubile, que tenga, o sea, que se pensione, que cotice formalmente, que los empleadores paguen las cotizaciones. Pero Manuel, compartimos también otros ejemplos que se salen de ese caso, comillas, también ideal, porque sigue siendo una cifra insuficiente para vivir en Chile. O sea, las pensiones autofinanciadas bordean, en el caso de las mujeres, los 16 mil pesos, según alguna estadística de la Fundación Sol. Y todo lo demás se complementa con un sistema solidario, nos guste o no nos guste. Entonces, aquí ustedes pueden ver y también lo pueden revisar en la página web, para no irnos con rodeos, en la página web de la Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores Noma AFP. Usted pone en Google Coordinadora Noma AFP y ahí tiene acceso a incluso este tipo de láminas que son informativos, a modo de cómic, donde hay distintos ejemplos y ahí se van mostrando distintas realidades con altos años de cotización y con en algunos casos nulos. Por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres y cómo opera el sistema en caso de este tipo de realidades que son masivas? ¿Y por qué apelo a esto? Y le pido a usted también que entonces se ponga a buscar más información, porque en la actualidad existe un proyecto desarrollado por equipos económicos, fundaciones como la Fundación Sol, distintas universidades, el mundo académico, el mundo de los distintos trabajos, rubros laborales, ¿cierto?, de la industria, con harta participación de, por ejemplo, los portuarios, en el caso de esta propuesta, la universidad, en fin. Y una propuesta que se le entregó a la presidenta Bachelet, como decía la canción de Conspira Zion, Atrévete, la versión del grupo Conspira Zion, se le entregó a Bachelet, quedó durmiendo en los cajones de la Moneda, luego se le entregó a Piñera, quedó durmiendo en los cajones de la Moneda. Por cierto, que la conoce Boric, que es el presidente Boric, ¿cierto? El actual presidente de la República, porque también estuvo en esos salones. Y entonces existe una alternativa, otra cosa es que no se quiera concretar. Y digo otra cosa es que no se quiera concretar porque pareciese que eso es. En algún momento se ha hablado de una reforma donde el 6%, que ya nos parecía insuficiente y aquí lo criticamos, se iba todo destinado a un seguro social. Y en el fondo era como la oportunidad para que naciese un nuevo sistema que no fuera el de capitalización individual, por lo tanto AFP, y que fuera más parecido al otro que mencionaba Manuel. Y ese 6% se fue diluyendo, Piñera ofrecía el 4 y 2, 4 para la capitalización individual, perdón, 4 para el fondo, al seguro social, y después se fue diluyendo más, la ultraderecha, la derecha, ¿cierto? Antes del plebiscito, del último, hablaba de un 3 y 3, y no se iban a bajar desde ese porcentaje, es decir, 3 puntos de esta nueva recaudación para la capitalización individual y 3 puntos para este seguro social, en el mejor de los casos, en tanto se discutieran otras cláusulas también, y resulta que ahora la misma ultraderecha, la derecha como partidista, ¿cierto?, que también lo criticaba harto Juan González, que nos acompañaba hace un ratito, pero pareciese que con la connivencia también de otras fuerzas, que eso también es lo irritante. Ahora incluso se diluye más por parte del PDG, de Demócratas, de la facción derechista de la Concertación, con nombres de fantasía ahora creado, hablan de un 3% para la capitalización individual, es decir, para lo que se conoce coloquialmente como la AFP, un 2% para un seguro social y un 1% para destinarlo al para reemplazar, digamos, la responsabilidad que tiene el empleador o la empleadora a la hora de asegurar oportunidades para personas que necesitan cuidados, salacuna, sistema integral de salacuna, y además es una patudez porque esto ya está siendo tramitado, lo lanzó el expresidente Piñera, ¿cierto? Entonces esto ya viene cubierto, ahora que quieren meterle la mano a los ahorros de los trabajadores para tratar de pagar esta promesa que todavía no se materializa de Piñera, una más, sería insólita. Entonces, no hace sentido cuando hablamos de que no es solo, lamentablemente, no es solo son las fuerzas de la ultraderecha, desde republicanos hasta demócratas, hasta el lote de Jimena Rincón, ¿cierto? Sino que también se ha criticado bastante, y por eso le hacíamos esa pregunta, imposible de no realizar a Juan González, que también es participa en la Central Unitaria de Trabajadores, del rol que tiene la ministra Jara, a propósito, que se junta con, entre otras personas, dueños de AFP, o gestores, o dirigentes, directores, alto ejecutivo, con la Rein Vial, que es uno de los principales incumbentes interesados en que el sistema de capitalización individual se mantenga. Entonces, vemos que se ha estado trastocando, como dice la canción, hay mucha cara de dirigente sindical indeciso, y eso es lo que vamos a tener que entonces empezar a develar. Y bueno, sí, qué mejor es que hacerlo también con ustedes, las plazas, los días 10 de cada mes. Bueno, también nos queda un tema que queremos tocar antes que los vamos, porque hay el 16 de enero se formaliza a la alcaldesa Katy Barriga. ¿Y por qué la vamos a tocar? Porque tiene incidencia en la ciudad de Linares también. También está el tema de la señora Lucy Lara, exalcaldesa también acá de Pencahue, quien hoy es concejal, y también ella por el Consejo de Defensa del Estado ha sido, el Tribunal Electoral también ha sido desaforada, por lo tanto hay un problema. ¿Qué pasó? ¿Que también está vinculada a Linares, hermano? Vamos a tener un tema porque creo que, mira, escuchemos algo aquí porque creo que de repente a veces nosotros nos quedamos solamente. ¿Quiénes son los que tienen todo el dinero robado del fisco, la plata pública que han robado desde los consumidores? ¿Quiénes son estos que logran la impunidad máxima porque tienen todo el poder? ¿La izquierda en Chile tiene poder? ¿Los partidos políticos que están en contra de los privilegios de los empresarios tiene poder? ¿Son ellos los que realmente andan robando? Eso es lo que nos quieren hacer creer la prensa empresarial, que curiosamente es propiedad de los mismos que realmente son los corruptos que roban en Chile. Acá vimos con el caso Penta, con el caso SQM, que tenemos grandes empresarios que sobornan, compran la política y quedan en la máxima impunidad, la gran mayoría de ellos, pero finalmente hay condenas judiciales a esas personas. Entonces, si uno va a la lista de los partidos políticos que tiene personas condenadas por corrupción, los rumores salen gratis, los reportajes de la prensa, gratis. Pero una condena judicial de justicia ordinaria, por lo menos cuesta un poco más, y ahí podemos entonces contabilizar dónde está la verdadera corrupción en Chile, en la UDI y en Renovación Nacional. Bueno, hacíamos esa aclaración porque se formaliza estas dos personas, y de hecho, en el caso de Katy Barriga son 31 mil millones los que se están viendo ahí también, y varias personas, y aparece Andrea Díaz, que era brazo derecho también del alcalde y diputado Rolando Rentería, y después también acuñó y apuntaló la administración de Mario Mesa, y luego viaja hacia Maipú a trabajar con Katy Barriga. Y en el caso de la concejal y exalcaldesa Lucía acá de Pencahue, ella aparece trabajando en Linares, pero en el Dideco, imagínense, una muy buena carta en Dideco, alguien que conoce de lo que es la administración municipal, pero lo hacía online, o sea, no estaba acá en Linares, mandaba indicaciones. Bueno, eso es lo que pasa, atento a esas cosas, porque el Consejo de Defensa del Estado está recuperando dinero de los municipios en que se ven este tipo de conducta, también el Tribunal Electoral está declarando muchas inhabilidades, por lo tanto, vamos a estar atentos, ya se nos va el programa, así que, bueno. Nada, un minuto. Lo despide, solo para despedirnos, interesante ponerse a disposición y el aporte que hacen los medios de comunicación, porque permiten difundir este tipo de temas que usted no conoce a menudo, y que, bueno, entonces serán otras las estructuras que tendrán que investigar también para ver por qué la ex alcaldesa y ex concejala, parece, o actualmente concejala de Pencahue, sí. De Pencahue, venía a trabajar o no venía a trabajar, pero sí su boleta viajaba y la remuneración es también de vuelta. Entonces, bueno, ese es el poder que tienen los medios de comunicación. Saludamos al equipo de Radio Cristalina y de todos los equipos que también van develando y compartiendo esta información, porque es hoy más que siempre trascendental. A Esteban Bravo también ahí de Begráfico, y también a Mauricio Rosales de Talca. Entonces, bueno, le acompañamos al cofre, lo vemos la próxima semana, un programa tan interesante con este, con tremendos invitados y temas pertinentes. Arriba así los que luchan, hasta la altura de siempre, que ya sabemos que solamente nosotros en la calle seremos capaces de hacer las transformaciones que este país necesita. Que tengan una muy, pero muy buena semana.